¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Hoy es lunes 4 de enero del 2016 y estamos aquí en un nuevo programa de Radio Rosco en el 91,4 de la FM, dentro de una emisora de radio, un colectivo autogestionado y libre que se llama Contrabanda. Bueno, pues espero que todo se haya ido muy bien, que hayáis podido disfrutar, que alguno no se haya matado por el camino, todas esas cosas que pasan. Y nada, empezamos un programa más, un año más, y os voy a decir de entrada y presentar a los dos invitados que tenemos hoy. Hoy ha venido un viejo conocido nuestro y otro viejo conocido que la semana pasada y la anterior me ha recordado estaba fuera por baja técnica. Presentamos a nuestro amigo del Triangle, Mercader, ¿qué tal? Hola, buena tarde. Buena tarde. Lo encontrábamos a faltar estos días enrere, ha fet vacances. Señor Trias, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, buena tarde, rosqueros y rosqueras. Pues sí, efectivamente, he fet vacances. Vacances. Molt bé, m'han sentat molt bé. L'has sentat bé? Bueno, ja he vist que amb la seva ausència ha hagut un munt de mogudes, no? Home, ha sentit una notícia, bueno, ara parlareu, no? Sí, bueno, sí, però sí. Tenia que dir que avui s'ha de controlar perquè ens hem quedat sense banyo. Sense banyo? Sí, o sigui que si ha de fer les seves coses, aquí no serà, que no tenim banyo. No tenim banyo. Bueno, no, he fet a baix el pipi abans, sí, gràcies, Teníem un baño i ha dimitit. Ha dimitit. Hòstia, no, està la cosa molt mal. Bueno, jo m'he informat una mica, perquè he estat por ahí perdut per aquests pobles, i escolta, està la cosa malament, Està fatal. No, bueno, tenim... Tenim sense bany, això... Sí, tenim més novetats. Primer... Ramiro, informa-nos. Primer, hem de dir el nou telèfon d'aquí de Ràdio Contrabanda, que és el telèfon també de les intervencions en directe, que és el 93-013-95-33. Repito, 93-013-95-33. Y ya que estamos, os daré mi número de WhatsApp para que si queréis enviar un mensajito, os lo leeré tranquilamente. Venga, que es el 644-258235. Por cierto, con tantas veces que ya lo he dicho, ya lo teníais que tener apuntado. Yo lo sé. Tú ya lo sabes de memoria, ¿no? Lo sabes mejor que yo, me imagino. Es así. Bueno, señor Trias ha tenido que deixar les seves vacances perquè va escoltar la setmana passada una notícia que donaven en primícia relacionada amb la gratuïtat del transport públic. Llavors ha tingut que deixar el seu retiro espiritual allà... El priorat ha estat allà, eh? Escolta, se m'emportaven els dimonis, no? O sigui, perquè dic, però aquesta dona què està fent? Gratis per tothom? Gratis, sí, sí, això... El mercader, tu què dius d'això? És que és impresentable. Jo no hi era en el programa que el Ramiro va donar la notícia, em sembla que la va donar el dia 28 de desembre. Jo no hi era, tenia altres coses que fer i, no sé, a mi m'ha sobtat molt. Avui estava esperant, Ramiro va dir que avui donaria més notícies d'això perquè es veu que ell ha agafat amistat amb la Presi, amb la Mercedes... I, bueno, a veure què surt d'aquesta amistat. Bueno... Perquè qui ho pagarà, això? Aviam si ho retallen el sou o es treuen... No de sé, les pensions. No sé. Home, els millors ho retallen alguna part. No sé. Bueno, fi, bueno, la notícia que dàvamos la setmana passada era justo el lunes de la setmana passada. Luego recordar que poníamos una cancioncita que iba muy bien, que era una canción de Boicot, que se titula Vamos a contar mentiras. Y la noticia que dábamos era, pues eso, la sorpresa del año. Barcelona en Comú, junto con el resto de las fuerzas progresistas del Ayuntamiento de Barcelona. Y junto con En Comú Podem. Exacto. Barcelona en Comú, más En Comú Podem. Bueno, con yo toda... ya me he perdido tanta cicla. Sí. Escolta, ya estoy gran, ya. Sí. Ya me he perdido. Podu, podà, podu. Bueno, pues habían llegado a la conclusión después de una noche de vinos, quesitos y... ¿Dónde estuviste? Y... A mí no me llevas por esos sitios. Bueno, me llevaste tú previamente. Era un sitio que te daban un vasito de vino con boquerones. Verga María. Exacto. Acababa. Allá éramos. Pues bueno, que nada, que han decidido que el año que viene, este en el que estamos, perdonad, ya estoy todavía con los tiempos pasados, que en el 2016, en cualquier momento, ya sabéis que los políticos luego se atrasan un poquitín, pues teníamos la gran noticia de que el transporte público de la ciudad de Barcelona pues sería gratis. Lo estuvimos explicando durante aproximadamente 20-25 minutos y... Bueno, perdón. Bueno, pienso que no está mal de vez en cuando vivir un tiempo de utopía y que se pueda realizar, ¿no? Oh, empiezo a pensar que no es verdad. No empieces a pensar. Yo doy datos y digo cosas que vale. Igual podrían ser posibles. Además, di el teléfono de atención al cliente de TMB, que es un teléfono gratuito. Bueno, yo di el de la Merced Vidal. Exacto. Que también es gratuito. Que también porque es gratuito. No coge el teléfono nunca. Nunca bueno, es que ella me comentó que no tiene no le gustó, ¿no? No le gustas. No le gusta. No le gustó que yo diera el teléfono. Eso no, creo que no, ya nos perdimos ahí. Pero bueno, vale. Esa era la noticia de la semana pasada. Y por supuesto, esta semana tenemos más noticias. Tenemos también un... Mañana, día 5 de enero, ya nos ponemos un poquito más serios, se homenajea a Kiko Sabater. Se celebra el 56 aniversario de la muerte en combate de Francesc Sabater Llopart, el Kiko. Y mañana en San Celoni, se hace a las 12 del mediodía, en el cementerio, se hace una ofrenda floral. Bueno, desde aquí le rendimos nuestro pequeño homenaje al Kiko Sabater, y no solo a él, si él es, digamos, la punta del iceberg, sino toda la gente que, acabada la lucha contra el golpe de estado de las fuerzas rebeldes del general Franco, pues tomaron la decisión de continuar ellos como otra forma de acción directa la lucha contra la dictadura, ¿no? Kiko Sabaté fue uno, igual que Massana, igual que muchos más, y yo creo que mañana se les homenajea a ellos y su espíritu de lucha y su ejemplo, ¿no? Para ellos era fundamental la propaganda de los hechos como forma de dar ejemplo, ¿no? Entonces, desde aquí le enviamos nuestro pequeño homenaje al Kiko Sabaté y al resto de la gente. Recordamos, es mañana a las 12 en el cementerio de San Celoni, donde se hace una entrega floral. Y vamos a poner ya de entrada, antes de que os pongáis más ñoñones y ñoñonas, una cancioncita de... No, os la pondré luego. Ahora, venga, he cambiado sobre la marcha para que os apañéis bien apañados. Venga, ahora vamos a empezar con otra historia. Porque... Nos hemos quedado sin canción. Exacto, ya os la pongo. Yo volví a una cancioneta. Ahora la pondré. Es que, mira, empieza el año caprichoso, es así. Vamos a hablar sobre el tema de Correscales. Correscales 2016. Correscales viene... Ya os acordaréis de que hubo una movida muy importante a nivel del Estado, que fue la gente de las contratas y subcontratas de Movistar, que dijeron basta, que están esclavizados por esta multinacional que es Telefónica. Sabéis que Telefónica ha pasado de tener contratación fija, se los fue sacando encima la mayoría de la plantilla. Y el trabajo que hacían se lo iba pasando a contratas por precios muchísimo más bajos. Gente semi-esclavizada en el siglo XXI que decidieron basta y creo que estuvieron como 80 días en huelga indefinida a nivel de, sobre todo fue en Cataluña y País Vasco, pero también hubo muchísimo seguimiento en Madrid y Andalucía y en otras poblaciones. Bueno, pues esta gente ahora siguen con la movida. Durante el tiempo que duró la huelga recibieron apoyo económico de muchísima gente y ahora nos quieren devolver el dinero y quieren devolver el dinero que también se les adelantó la cooperativa, ¿cómo se llamaba? ¿El COP57? Sí, Cooperativa 57. Bueno, y han ideado una manera muy original que es el Correscales. El Correscales va a ser que saliendo de Bilbao van a llegar a Barcelona en una carrera de relevos, ¿no? Creo que van a participar, son 80 grupos o 80 personas, no estoy seguro. Y llegarán aquí a Barcelona coincidiendo con la celebración del Mobile... Usted, señor Trio, sabe pronunciar muy bien el inglés. Mobile World Congress. Mobile Line World Congress. Vale, pues coincidiendo con eso llegarán aquí... Y claro, aquí los vamos a recibir como se merecen estos luchadores, ¿no? Home, clar, jo estic amb ells, també, N'hi ha que lluitar. Pues, importante también es que para ayudarles a devolver este crédito que pidieron, pues muchísima gente ya estamos poniendo dinero en la cuenta que nos han ofrecido. No sé si la tenemos aquí, Ramiro, si no la diremos la semana que viene. Sí, la tenemos aquí, ahora la daremos. Pues luego la das. Adelantar, pues que ya llevan recogidos más de 50.000 euros. 52.401 euros. Muy bien. ¿Y quién está poniendo dinero aquí? Pues todo el mundo, desde organizaciones políticas de izquierda, sindicatos, secciones sindicales, particulares. CGT el otro día en asamblea decidimos poner 215 euros, ya están ingresados. Y bueno... el objetivo creo que era llegar a 80.000, ¿puede ser, Ramiro? ¿Está mirando la chuleta? No, el objetivo mínimo son 94.250 euros. Vale. El óptimo son 146.350 y llevamos recogidos 52.401 euros. Nos quedan 33 días, o sea que no es una cuestión de objetivos inmediatos, sino que... Pero hay que poner un promedio de cuánto, así rápido, 1.000 euros al día. 30 días. Sí, hay diferentes opciones. Si entráis en la página web que han montado, que además está bastante bien explicado, la página web, pues la voy a dar ahora, o la deletreo, es goteo, es decir, goteo de como si una gota de agua, goteo.org/project Correscalas 2016. De todas maneras, si tecleáis en internet Correscales 2016, ya os saldrá la página web esta y os dará más o menos todos los datos que de lo que llevan recogido, de lo que pretenden recoger. Os darán una amplia explicación de lo que pretenden y por dónde irán pasando todos los diferentes tramos. Hay muchas aportaciones, ¿eh? Hay aportaciones desde, mira, estoy viendo desde 10 euros hasta creo que son 5.000 euros de organizaciones y cosas de este tipo. Entonces también depende de la aportación que hagáis, os darán una camiseta o os permitirán, si os va el rollo este de correr, pues correr no solo delante de los grises o los Mossos, sino por algo, una causa solidaria. Recordar que estos compañeros estuvieron aquí con nosotros en varias ocasiones explicando desde estos micrófonos cuál era su lucha, y gente estudiosa del tema del movimiento obrero, pues están diciendo que después de nuestra huelga de los dos días, de las de TMB, ha sido la huelga más concienciada que ha habido, al menos en Barcelona, por la manera como se organizaba, por cómo se tomaban las decisiones y sobre todo por la decisión que tenían de conseguir lo que buscaban. Acordaros que, entre otras cosas, pues ocuparon en dos ocasiones en la sede de Movistar en Plaza Cataluña. Sí. Algo que parecía imposible, pues la segunda vez que fuimos testigos nosotros, los autobuseros, ellos con una brigada móvil obrera llegaron allí y tomaron aquella sede, que les sirvió luego para negociar. Pues nada, desde aquí pedimos todo el apoyo para estos compañeros y compañeras. Se lo intentamos dar cuando estuvieron en la huelga y ahora se lo seguimos dando. Sí, bueno, voy a dar unos pequeños datos. Sale desde Bilbao, pasará por Donosti, Gasteiz, Iruña. ¿Qué día sale? ¿Lo ponen? No lo tengo, no lo aquí ponen. El dato. Vale. Yesa, Huesca, Barbastro, Lleida, Reus, Tarragona, Barcelona. Y os leo un pequeño resumen, ¿no? Dice, el Correscalas también es un medio. Es el trayecto de 800 kilómetros que correremos, tejiendo complicidades entre historias de vida que luchan por justicia y dignidad. Son los 80 relevos, compartiendo una lucha contra la precariedad. Son las 80 poblaciones para agradecer la acogida y aprender de su realidad. Son los 80 días para construir juntas y juntos, tejiendo solidaridad cooperativamente. Recordar que el 80 no es un número aleatorio, sino que fueron los días que estuvieron en huelga, y por eso han decidido hacer este número 80, ¿no? Para quien le interese, mañana va a haber una rueda de prensa en Campalló a las 11:30 de la mañana, en la que los compañeros de la marea azul, que así los llamaron, pues van a explicar este proyecto que tienen, en la que estaremos mucha gente pues dándoles apoyo. Sí, lo recordamos otra vez, la página web. La página web es tan sencilla como buscáis Correscales 2016 y ya veréis que sale el tema este de goteo, las diferentes aportaciones. Todo está muy claro, ¿eh? Todo está muy claro. Además, es muy transparente y te da diferentes opciones para aportar dinero o tu solidaridad. Bueno, pues la canción que antes buscaba como homenaje a los maquis y a toda esta gente que, una vez acabada la lucha contra la dictadura franquista en el campo de batalla, porque en el campo de batalla, exacto, en el campo de batalla, y como homenaje a esta gente y a los técnicos y técnicas de Movistar que estuvieron en 80 días de huelga, os voy a poner una canción de Pirate Sound System que se llama La Lluita, y era la que, vamos, estaba buscando ahí para que pudiéramos estar recordando todo esto. Allá va, La Lluita.

contestar una y mil veces. Escolta, Mercader, m'he enterat que ara teniu eleccions, no? Del pla de pensions a l'empresa. Sí, sí, ara al mes de març. Al mes de març, escolta. El dia 3. El dia 3 de març ja comença les... Sí. Jo podia fer campanya per presentar-me a presidir? Campanya sí que podria fer, però presentar-se no. No? No, perquè per presentar-se... Perquè jo sóc pensionista ja, no? I... Ja, ah, no, però no. Són eleccions al pla de pensions de TV, de Transports de Barcelona, i vostè, sí, és veritat que no ha treballat ni treballat. No, ni treballat. Llavors no pot. Però, no. Però sí que pot, bueno, fer campanya, eh? Era una pregunta, dic, mira, com ara estic que no sé què fer a vegades, dic, sí, me presento... Va molt bé perquè el Ramiro tenia que informar ara d'això. Ah, que bé, que bé, pues mira. Però Ramiro, informa-nos què passa. Bueno, sí. Ramiro. Bueno, jo l'he provat, eh, dic, mira, sí, lo que si puc fer campanya. Sí, lo que pasa es que ya hemos contagiado de esto de elecciones a elecciones, sí, que aquí otra vez elecciones. Moltes eleccions, eh, jo estic al·lucinant. Ara de què van, anda, sí, los que no creemos en el sistema este nos va de maravilla, tantas elecciones y tantas urnas. Bueno, hay elecciones a la Comisión de Control del Plan de Pensiones de TV. Ya sabéis que el organigrama de, digamos, del control de las inversiones y todo el rollo, divide en tres partes las decisiones. Una parte la toma la Caixa, otra parte la toma la empresa y otra parte la toman los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, he de decir que para que algo se lleve hacia adelante, dos partes se tienen que poner de acuerdo. Pero vamos a explicar un poquito qué es el plan de pensiones. Sí, dos partes se tienen que poner de acuerdo y generalmente nosotros no nos ponemos de acuerdo con ninguna de las partes. Porque veo tanto aquí como en las cocheras, veo que muy bien, no sabemos de qué va el rollo este del plan de pensiones. ¿Por qué tenemos un plan de pensiones, Mercader? Mucho menos como CGT está metida en el plan de pensiones o se presenta en el plan de pensiones de TV, cuando nosotros siempre estamos defendiendo y luchando por los sistemas públicos de pensión, igual como por el sistema público de sanidad o el sistema público de enseñanza. Pues aquí viene una contradicción. Resulta que hace un montón de años, seguramente cuando el señor Trias era joven, la gente en autobuses, la gente que había cotizado antes del año 67, antes del 31 de diciembre, tenía derecho a jubilarse con 60 años. No solo en autobuses, en todas partes. Pero te jubilabas con una penalización de 8 puntos por cada año que te faltara para los 65. Total, te ibas con el 60% de tu pensión. Aquello era bueno porque te podías jubilar con 60 años, pero era malo porque te ibas con poco más de la mitad de tu pensión. Entonces los sindicatos, que entonces habían combativos, no las UGT y comisiones de ahora, consiguieron por convenio que la empresa aquella pensión del 60% la complementaba con un 20%. Total, que entonces la cosa ya quedaba bien. La gente se iba con 60 años, con el 80%, 60 más 20, el 80% del plan de pensiones. Bueno, y eso se fue haciendo hasta que salió una ley que teóricamente se hizo para defender a los trabajadores, pero que es mentira porque la realidad fue para ir pasando parte del capital que tenía la Seguridad Social a los planes de pensiones, a la privada. ¿Y qué decía? Que el decreto que salió decía que las empresas que tuviesen complementos de pensiones, como era TV, estaban obligadas a meter ese dinero que tenían para complemento de pensiones, externalizarlos en fondos de pensiones o en planes de pensiones, con el objetivo que la empresa ese dinero no se lo pudiese gastar para otras cosas y en el momento de que la gente se jubilara, efectivamente, tuviese ese dinero allí. Bueno, entonces salió esa ley que obligaba a sacar ese dinero fuera. Y nosotros aprovechamos aquella negociación para decir que aquellas personas que hubiesen cotizado o que les tocase, no, que hubiesen empezado a cotizar después del 67, como ya somos todos los trabajadores de TV, tuviésemos la oportunidad también de jubilarnos antes de la edad de jubilación, que entonces estaba en los 65 años. Y se llegó a un acuerdo por el que si tú metías una cantidad en el plan de pensiones y la empresa otro, nos podíamos jubilar con 62 años y medio. Claro, el objetivo no era tener más pensión cuando te jubilaras, sino era jubilarte antes. Y por ese motivo CGT se metió en el plan de pensiones. Nos parecía que se podía conseguir una mejora para los trabajadores. Volvió a cambiar la ley. Entonces la ley permitió la jubilación parcial anticipada a los 60 años, que este año luego hablaremos, ya es a los 61. ¿Qué pasa? Que ya nadie se esperaba a los 62 años y medio para jubilarse. Todo el mundo se va con 60 o 61. Y el complemento del plan de pensiones, en vez de servir para jubilarte antes, como ya te jubilas, pues se le da el dinero que tenías allí. Y eso es la gente que está pagando en el plan de pensiones, en el colectivo C. La gente que no paga en el colectivo B, pues nada, lo único que tiene asegurado es el riesgo, es el trabajo alternativo o una indemnización en caso de que pilles una invalidez. Pues nosotros nos volvemos a presentar en el plan de pensiones precisamente para defender aquello, y aquello que se consiguió, y sin ningún objetivo de que la empresa, que es el objetivo que tiene ahora, deje de aumentarnos salarios para meterlo en el plan de pensiones con aquel discursito que están diciendo de tener luego un salario diferido, que es, bueno, ahora no te subo el sueldo, pero luego cuando te jubiles, pues ya tendrás algo más. Nosotros estamos completamente en contra de eso. Nosotros decimos que la idea del plan de pensiones fue para jubilarnos antes, ha cambiado la ley, pues bueno, está ahí eso. La gente que está en el colectivo C, que haya metido dinero, pues ya se lo llevará. Pero el resto de gente que no ha querido meter dinero, pues oye, que luche por su salario en los convenios y que se olvide de gaitas. Sí, recordar que una de las pretensiones de la empresa, aparte en el último convenio que nos intentaron colocar, que rechazamos en la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras, aparte del tema de las mutuas privadas pagadas en base a nuestra antigüedad, era un intento de que la parte de la masa salarial, por cualquier posible aumento, fuera destinado al plan de pensiones, que es una historia que desde Comisiones, UGT y la GAM patronal están intentando, digamos, fomentar. Ya en su momento le dijimos que no, y nuestra intención de estar ahí dentro de la Comisión de Control del Plan de Pensiones es impedir este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Y nada, le quería dar una mala noticia al señor Trias. Ya ni han cuatro ya ni han cuatro candidaturas. La seva no podrà ser. Ya, usted ya tiene la seva cuota de presentación a diferentes elecciones, una mica exaurida. Sí, no, no, yo estoy, mira, pensaba que l'Artur estaria embastit ja a aquestes hores. I el que l'han embastit, no? Com si fos, l'hagués passat un toro per damunt, no? Ah, exacte. Estem fotuts. Bueno, què hi farem? Ni embastit ni res. Ni embastit, però sí embastit, no? Ah, no sé si m'explico. Exacte. Molt bé. Com a Torrecillas de la Vega, no? Pues embasteixen. Daremos cuatro datos así muy cortitos. En las elecciones a la Comisión de Control del Plan de Pensiones serán el día 3, finalmente, porque estaba previsto nuestras fechas, serán el día 3 de marzo del 2016. Habrá unas cuatro únicas candidaturas. Una será la formada a dúo por PSA-USOC, otra por la CGT, otra por ATUP y la cuarta candidatura por el famoso y queridísimo e inigualable Tridente, es decir, es una Tridente, curioso, sí. Como el chico, es Tridente. Y nosotros, como nos ha gustado el comportamiento de los representantes de CGT durante estos últimos cuatro años, la asamblea de CGT del otro día, ¿qué decidió, Ramiro? ¿A quién ponemos otra vez? ¿Otra vez? Bueno, hemos decidido nombrar el primero de la lista. Sabéis que son seis personas, ¿no? Sí, lo sabemos. Somos muy listos. Bueno, si no, ya lo digo yo. Serán seis personas, seis casillas las que tendremos que marcar. Pero vamos a decir solo el primero. Modesto Martínez. Muy bien. Así es que era. Y el segundo lo tenemos aquí presente, que es el que da el coñazo cada lunes cuando el médico se lo permite, que es el señor Mercadé. Ah, golfo, baja el segon, ¿no? Están totes, aquest, ¿eh? Sí, aquest, no. No te perds ni una, canalla. Vale, el tercero sería Godoy. Y luego ya continúa la lista. Ya os iremos dando detalles porque... No lo digas todo porque... Ah, de aquí al día 3 hay un montón de días por delante. Recordamos, las elecciones finalmente, vuelvo a repetir, serán el día 3 de marzo del 2016. Sí, acaba. Y bueno, otro detalle importante para es el tema del voto por correo, porque muchos compañeros y compañeras ya lo habían dicho. También ya daremos las fechas del voto por correo. Será a partir de mediados de febrero hasta el día 2 del 3 a las 00:00. Y bueno, la votación. Me gustaría decir una cosa sobre esto del plan de pensiones que me parece muy importante. Tú aquí puedes decir lo que quieras, como siempre. Como cualquier. Esto de los planes de pensiones es un negocio. Y no solo su inversión, donde se mete el dinero, sino su gestión también. ¿Y quién asesora esa gestión? Como se ha visto que es no un negocio, un negociazo al cubo, pues Comisiones Obreras y UGT han montado empresas, una empresa en concreto, para gestionar y para asesorar los planes de pensiones, de empleo como es el nuestro. Y de hecho, el nuestro, hasta que entró CGT en la Comisión de Control, estaba gestionado y asesorado por una empresa de Comisiones Obreras y de UGT, que... la quitamos. Como miembros de la Comisión de Control exigimos que fuera esa empresa y buscamos otra. ¿Y por qué hacen eso? Porque también es una manera de conseguir fondos para sus sindicatos. Así de claro. Nosotros quitamos a la empresa de Comisiones y UGT, buscamos otra muchísimo más barata, eso repercute en el dinero que hay en el plan de pensiones. ¿Y qué nos tememos ahora? Pues que si gana el tridente, pues va a volver a meter esta empresa y otra vez al negocio. No les importa realmente los trabajadores, les importa su chiringuito, y ahora que les está llegando menos dinero porque están perdiendo muchísima afiliación y han bajado también las aportaciones que reciben del Estado, pues están buscando dinero de donde sea para mantener las estructuras gigantes que han desarrollado los últimos años. Sí, las empresas sindicales es lo que tienen que buscar... ¿Y aquesta empresa la pagava el plan de pensions? El plan de pensions. Sí, a més a més, un petit detall. La empresa tenia la seva seu allà a Madrid i cada vegada que es feia una reunió es tenia que pagar el desplaçament de la persona de l'empresa aquesta i l'estança... a Barcelona d'un parell o tres de dies. Ui, ara, es posa sortia per un pico, no? Ah, exacte. Però clar, com no ho pagàvem ells, sinó que anava tot per el mateix sac, no n'hi havia cap problema. Clar, cony, hòstia. Bueno, pues ya os hemos dado datos, las elecciones a la Comisión de Control del Plan de Pensiones en Transportes de Barcelona en autobuses serán el 3 del 3 del 2016. Ya os iremos poniendo en conocimiento de todas las fechas, ya lo iréis viendo en nuestra página web, las fechas, los plazos de propaganda y todo el rollo, ¿no? Ramiro, me llega un correo de un compañero sí. que nos está oyendo y nos da unos datos muy interesantes sobre el Correscalas, el goteo. Ah, vale. Que como yo he dicho unas cifras así aproximadas, me dice, no, especifica. Y lo que me dice es que quedan 33 días para recoger el dinero sí. que habían previsto y que en estos 33 días hay que recoger 42.000 euros. Pues sale. Que da a 1.200 euros al día. Sí. O sea, pues nada, animaros sí. y a ver si vosotros y vuestras organizaciones pueden ir poniendo dinero. Sí, bueno, vuelvo a recordar la forma más sencilla de intentar encontraros con todos los datos, cómo funciona esto del Correscales, es la página web Correscales 2016, ya veréis que el sistema es uno que se llama goteo, es así, y luego daré un número de teléfono, que ya que ha enviado el compañero esto, daré ese número de teléfono por si tenéis alguna duda o necesitáis más información. El teléfono es el 619-627267. Repito, 619-627267. Bueno, pues ahora vamos a poner un poquito de música, un grupo que se llama Los de Marras. La canción es Malabares. Malabares es lo que tiene que hacer todo el mundo, y más los del Correscalas, para poder hacer estos retos que tienen planteado, recoger toda la pasta. Malabar es lo que tenemos que hacer para intentar conseguir que todos los avances que hemos hecho en este tiempo en el plan de pensiones en beneficio de la gente de transportes de Barcelona, que está escrito a este plan, no se nos vaya la porra y vuelva a salir al tridente. Y aquí va, los de Marras, Malabares. Un momentito, que ahí va la canción. Va saliendo. Este no soy yo despertándose por la mañana, es el chico que sale en la canción. Revienta mis arterias y es que tendrá que salir por algún lado toda esta pena que me hace patearte los oídos con mi cante y arañarte las entrañas con palabras más sonantes. Y es que tengo que contarte todo el miedo que me nace cuando veo que la iglesia sigue aún en la Inquisición y la coca ya no es droga, es una religión, y solo veo pintadas de odio y discriminación. Se tambalean mis pilares y vivo quiere esconderse. Tengo que hacer malabares para no ahogarme en los mares. Se tambalean mis pilares y mi voz quiere esconderse. Tengo que hacer malabares para no ahogarme en los mares. Se tambalean. Todos muertos por suicidio colectivo. Y es que son ya muchas hostias por saltar al precipicio. Pero mientras tenga manos, dos cojones y una idea, seguiré pisando en falso, seguiré sacando fuerzas para cantarte lo que veo y todo el miedo que me quema cuando veo que la guerra se ha comido a la paloma y la paz ahora se caga en volver a estar de moda. Y solo veo a madres muertas a manos de sus parejas. Se tambalean quiere esconderse. Tengo que hacer malabares para no ahogarme en los mares. Se tambalean mis pilares y mi voz quiere esconderse. Tengo que hacer malabares para no ahogarme en los mares. Se tambalean. Bueno, ahí hemos tenido a los de Marras, Malabares, que es lo que hay que hacer para sobrevivir. Y bueno, ya que tenemos que hacer, o ya hemos hablado un poquito sobre jubilaciones, planes de pensiones, elecciones, no paramos, esto es un sin vivir. Pues daros unos pequeños consejos, porque parece ser que la empresa está empezando a utilizar otra vez la vieja táctica del miedo, ¿no? Para decirnos, ah, os habéis portado mal, ahora como no me habéis aceptado el preacuerdo del convenio, no os voy a permitir las prejubilaciones. Pues nada de nada. Nada de nada, Mercader. Y vamos a dar unas pequeñas instrucciones para que a los compañeros que conozcáis que están en esta situación, pues que hagan lo que tienen que hacer. Al margen de si es posible o no todavía jubilarse con 60 años, perdón, prejubilarse con 60 años, los que lo podían hacer en aquel listado que se pasó a la Seguridad Social, que eso está pendiente todavía de resolución judicial, lo que sí que es seguro que en autobuses este año 2016 es de aplicación el Real Decreto que modificó la jubilación parcial y por lo tanto la gente este año le toca jubilarse con 61 años y 4 meses. Muy bien dicho, muy buen dato. 61 años y 4 meses. Para poderse jubilar con esa edad tendrán que haber cotizado como mínimo 34 años o más a la Seguridad Social. Si no, si tienen 33, la jubilación se retrasa a los 61 y 8 meses. ¿Cómo lo tenemos que hacer? La Seguridad Social lo que dice es que es el propio trabajador el que se tiene que preocupar de solicitar el acceso a la jubilación parcial. Uh-huh. Como máximo, te dejan que vayas 3 meses antes de cumplir la edad. O sea, aquellos compañeros que este año, a la que tengan 61 años y un mes, se vayan al INSS, que en Barcelona creo que está allá en Paseo San Juan, a la izquierda. ¿Cómo se llama aquella calle? San Antonio, María Claret. Sí, María Claret, allá tienen que ir. Y solicitar la jubilación parcial anticipada, diciendo la fecha en que van a cumplir los 61 años y 4 meses. La jubilación parcial anticipada es un acuerdo entre las dos partes, entre el trabajador y la empresa. Nosotros ese acuerdo lo tenemos por convenio, ¿eh? Y para podernos jubilar al 75%, que es la cantidad máxima que nos podemos jubilar ahora, antes era el 85%, antes teníamos que venir a trabajar solo el 15%, ahora tenemos que venir a trabajar el 25%, lo que te dice la Seguridad Social es que sí, lo puedes hacer siempre que la empresa contrate a alguien por ti por tiempo indefinido y que venga del paro o sea un propio trabajador que ya esté trabajando en la empresa y tenga un contrato a tiempo parcial. ¿Cómo está actuando la empresa hasta ahora? Pues de estos chavales que tenemos ahora actualmente trabajando en autobuses en precario, estos que están trabajando temporalmente o fines de semana, o los llaman 3 meses y luego los echan, pues lo que hace normalmente cuando alguien llega a la jubilación parcial anticipada, pues a uno de estos, no es que contrate a alguien del paro y lo meta en autobuses, lo que hace a uno de estos los pasa a contrato indefinido y a tiempo completo. Y eso se tiene que seguir haciendo así, ¿eh? O sea, que no nos vengan con mindungas la dirección de la empresa. Todos los compañeros que accedáis a la edad, adelante, que bueno, si la empresa pone trabas o pone impedimentos, pues habrá que reaccionar sindicalmente. Y yo creo que es un motivo importante y en el que la plantilla reaccionaría, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo comento, esta mañana hablaba ya, yo ya conozco 3 personas que ahora, pues eso, en el plazo de estos 3 primer trimestre, bueno, de este primer trimestre ya se prejubilan. Pues no esperéis a que la empresa os invite. Yo lo que os digo es que vayáis, como ha comentado Merca, hagáis vosotros lo que tenéis que hacer, vuestra parte, consultar, ¿no? Sí, por lo que sabemos, lo que está haciendo la empresa hasta ahora, ella misma facilitaba y daba la información, por ejemplo, en la cochera del Triangla, era el Rubio, un técnico que tenemos allí en la planta de arriba, el que se encargaba de esto. Parece ser, no lo puedo asegurar, que lo que está haciendo la empresa es, bueno, ya te espabilarás tú, pues bueno, pues sí, la empresa, sí, nos quiere castigar, ¿no? Como no le hemos aceptado su ruinoso preacuerdo, nos castiga con el látigo de la indiferencia. Ah, te dice, búscate tú la vida, ¿no? Sí. Bueno, creo que no está mal también que no tengamos un poquito de iniciativa y veamos por nuestro lado qué es lo que nos corresponde, ¿no? Aparte que es una cosa que tenemos que luchar por ello, porque Si defendemos la jubilación parcial, quiere decir que como mínimo mantendremos las plantillas. No se irán reduciendo como hasta ahora. Como mínimo mantendremos plantillas, porque por cada uno que se jubile parcialmente tiene que entrar otro. Bueno, y ya sabéis que nuestra lucha es por aumentar la plantilla, por aumentar el servicio. Yo creo que es una lucha que habría que dar en caso de que la empresa se niegue a seguir con las jubilaciones parciales anticipadas. Bueno, vostè, senyor Trias, això ja de la prejubilació ja... Jo ho tinc bé, la veritat és que sí. Home, jo animo els companys a que facin això, no? Perquè s'està bé jubilat i te pots dedicar a altres coses. Bueno, i a més, quan diu un autobús a aquesta edat, jo crec que no és bo. No és bo perquè hi ha molta cosa per la ciutat, bicicletes... Ara, escolta, ara van drons també, tu. Drons, ara ha sigut el regal estrella d'aquest Nadal i ara es veu que els nens van en drons. O sigui, tu vas passejant i potser te vindrà un dron al cap o estaràs conduint l'autobús i tindreu que esquivar drons o... No, és important la jubilació. Exacte. Jo estic amb això, eh? Molt bé. Pues ya que estamos en este bloque... Informativo, el bloque de las 6:50 de la tarde. Està fent de Matías Prats. Sí, no? Sí. Hòstia, almenca tu, com dieu, eh? És su faceta de mosca cojonera. Sí, sí, ja veig que té de tot. Té tots els registres. Exacto. Registres, perdó, és que la R... Bueno. Bueno, pues ya que estamos con el bloque laboral relacionado con... Transportes de Barcelona. Convenio. Sí, convenio. No, vamos a hablar de otra cosita. Estic perdut. Sí, és que estem negociant conveni. Bueno, no estem negociant perquè els mandunguis aquests de Comissions Obreres, UGT i el CIT, li van dir a l'empresa que per qüestions d'agenda que no es podien reunir fins al dia 14 de... Ara aquest que ve, de gener. Hòstima, no? És que estan molt ocupats, no? Estan de vacances, tu. Home... El tridente, no? Estarà de vacances, sí, tots junts. Vostè entén de què va això, no? Sí, bueno, jo ja podia contar la cosa. Però és curiós, eh? Encara que estiguin de vacances, continuen cobrant les guàrdies que no fan, les hores extres que no fan... Sí. Les guàrdies que no fan, les cobren? Les cobren. Això, tu, això és la casa de Tocame, no? Tocame Rock, això. Menys mal que Barcelona en Comú ho canviarà tot això. Bueno. Que li va dir la Mercedes al Ramiro aquella nit de farra que van anar por ahí. Ya llegará y ya vendréis a picar a mi puerta, para que os informe más. Bueno, pues ahora os informo de los... Ramiro, otra noticia. Dime. Nos hemos quedado sin baño, pero nos ha llegado un vecino. ¿Un vecino? Sí, la dimisión de baños la asume Eulalia Bey. Ah, vale. Ya está, ¿no? Pero esto es instantaneidad, ¿no? Es muy instantáneo, ¿no? Le ha hecho un zoom. Vale, pues a ver si me dejáis que dé la noticia que intento dar, que es lo... Dala. Exacto, doy a darla. Es que hay cambios en las escogidas de vacantes para las líneas de la nueva xarxa, que en teoría tenía que haber entrado en vigor las líneas. Es la tercera. Sí. El tercer aplazamiento. Sí, el tercer cambio que se produce en la cuarta fase de la nueva xarxa. Bueno, pues tener en cuenta que la escogida de las tres nuevas líneas será del 11 al 29 de enero. La recogida de partes para cambiar de cochera será del 21 de enero al 2 de febrero. Y vamos, la escogida de vacantes, los fijos serán del 9 al 15 de febrero. Y los suplentes del 18 al 22 de febrero. Todo esto, si todo va bien, es para que las nuevas líneas de la nueva xarxa entren en vigor el 29 de febrero. Bueno, si queréis tener una información más detallada... Que se esperen a que salga la utopía. Somos muy buena gente nosotros y hemos hecho un anticipo muy detallado y muy, muy bien currado de los cambios en las escogidas y está publicado ya en nuestra página web, que es cgtbus.es. Entonces, si queréis más datos y más explicaciones y lo queréis tener todo bien escrito, pues os vais a nuestra página web, que es cgtbus.es, y allí lo tendréis. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 5 minutitos. Si queréis hacer algún comentario más. Sí. Dígame, señor Mercadé, ¿usted que está hoy inspirado? Pues hoy nos han pasado la noticia los compañeros de CGT de Metro Y esto no, yo creo que es muy interesante para todos los buseros y buseras, que adelantan una semana la asamblea que tenían prevista. En concreto, van a hacer asamblea general de trabajadores de metro el día 14, 14 uh-huh. de enero. Y allí pues van a decidir pues si van o no van a la movilización o si cambian o no su plataforma. Recordar que su plataforma va básicamente, es muy parecida a la nuestra, están exigiendo sobre todo pues la contratación de calidad, que se acabe la contratación precaria en metro. El metro es todavía más extendida que en autobuses. En metro puede haber gente que lleve 7 años pues contratados con contratos precarios de verano o de días. Y bueno, estaremos a la expectativa que es lo que deciden los compañeros de metro. Es muy curioso la diferencia que existe con autobuses, porque en metro, Comisiones Obreras y UGT, al menos hasta el momento, están apoyando la Asamblea General, están apoyando, yo digo, y con muchas comillas, que al menos de momento, ya veremos cómo acaba esto, están apoyando esto. Imaginaros lo diferentes que son, que hasta UGT de metro, pues criticó a UGT de autobuses, en concreto a nuestro Púgil. ¿Púgil es el que da golpes? Sí. ¿Y Pugilamin? ¿Cómo se diría? ¿Pugilamin? No, no sé qué quiere decir. ¿Pugilamine? Podría ser. A nuestro actual portavoz del tridente. Sí, el que utiliza la cabeza no para pensar, sino para golpear. Sí, pues los ha criticado por el tema de la contratación de los familiares de gente que está negociando el convenio, ¿no? Y también ya sabemos la cantidad, no sé si ya la dijimos aquí, con la que la Inspección de Trabajo ha sancionado a TMB por esta contratación que hizo. Sí, dijimos 600 euros, ¿correcto? Que está recurrido. La ha recurrido la empresa. Sí. Uh-huh. No sé si utilizará el despacho de Garrigue Walker o utilizará sus propios abogados. Hemos estado mirando también esta actitud de Arias, ¿no? De que puede venir esto de que se dedica a dar cabezazos. Acordaros que en una permanencia que hizo Carlos, nuestro Carlos García, en la cochera de Zona Franca, pues fue agredido por Arias. Es muy curioso, ¿no? Porque fue agredido, había mandos allí, está la cámara, justo fue debajo, o sea, la empresa lo sabe positivamente, y que sepamos, la empresa no ha hecho ningún full de aclarimen. Pero lo curioso, Ramiro, y aquí vamos a dar el dato, la empresa sí que ha abierto 9 fulls de aclarimen, que ya los ha resuelto con un apercibimiento, a 9 compañeros por llevar el día de las votaciones del referéndum el papelito aquel de no, que simplemente ponía no. No ponía nada más, ¿no? Uh-huh. Es muy curioso, la empresa no abre full de aclarimen a una persona que agrede a un compañero, en cambio sí que abre full de aclarimen a gente que lleva ahí un no. Bueno, pues como hemos estado investigando todo esto, la única conclusión que hemos llegado es que cuando estéis delante de Arias, mantengáis una distancia prudente. Y según el Wikipedia, la distancia prudente para que no te den un cabezazo en la nariz son 30 centímetros. Vale. O sea, el consejo que damos desde aquí, que ningún compañero ni compañera se acerque a más de 30 centímetros de Arias. Sí, o buscamos aquel elemento que utilizaban los niños pequeños y las niñas pequeñas en su momento, que era un gorrito hecho de paja que llamaba la chichonera. Ajá. Pues cuando veamos a Arias, se le podemos decir, Arias, póntelo. ¿No? Póntelo, pónselo. Vamos a hacer una campaña de póntelo, pónselo. Arias, ponte la chichonera. Pues sí, tenemos que hacer esa campaña. Pero, de todas maneras, otros compañeros que son muy entendidos en este tema, porque se han criado en barrios como los que nos hemos criado, los tres que estamos aquí, en el Besós y la Mina. Y la Maresma. Y la Maresma. Pues hay gente que nos ha dicho que sí, es posible que con 30 centímetros podamos evitar que nos golpeen. Pero existe otra maniobra de estos barriobajeros, que es patada en los huevos. O sea, nos aconsejan que pasemos al metro y medio de distancia. Entonces, nosotros aconsejamos aquí 30 centímetros en primero, Y los que no estéis muy seguros, poneros a metro y medio, porque claro, si ve que no llega con la chichonera, aunque la tenga puesta, lo intentará con el pie. O sea que la cosa está así. Bueno, però escolta, sí que és perillós, no? I on treballa aquest home? On està? No, és perillós. Ho dic per si me'l trobo per ahí pel carrer. Tranquil, no crec que... No. Hostia, qué elemento, ¿no? Bueno, ya veis que aquí en este programa damos hasta clases de protección personal. Sí, y para no, quien no cárate, da, cárate, para ¿no? quien nos oigáis de fuera de la empresa y no sepáis quién es este Arias, pues Arias es un sindicalista. ¿De qué sindicato va a ser? No va a ser de CGT, CGT no hacemos esas cosas. Pues Dal Trident, supongo. Dal Trident, DUGT. Muy bien. Bueno, pues no nos queda tiempo para mucho más. Os queríamos explicar una victoria más de CGT, que es la victoria está en el Centro Respir de Discapacidad de la Diputación de Barcelona. Que estuvieron aquí. Ya hablaremos con un poquito más de detalle la semana que viene. Y bueno, agradecerle, señor Trias, que haya turnado el seu retiro espiritual allá al Priorat. Moltes gràcies, Ramiro. Bueno, o sigui, Trias. Ja aniré bé. A lo millor cada dilluns no puc vindre, no? Però bueno, ja aniré passant, perquè... Són gotes de qualitat quan ve vostè aquí. És així. Moltes gràcies, venga, moltes gràcies. Bueno, un saludo a tots els rusqueros i rusqueres. Molt bé. Mercader, nos vemos, nos oímos y nos encontramos el lunes de la semana que viene. Pues sí. Si todo va bien, aquí estaré. Ah, vale. En el 91,4 de la FM. Y recordad, nos vemos y nos escuchamos. Prometemos volver el lunes que viene. No sabremos si lo hacemos mejor o peor, pero volveremos y daremos un poquito más de detalles sobre la historia esta del Centro de Respir de Discapacidad de la Diputación de Barcelona, en que la CGT, después de un movimiento importante de trabajadores de este centro, consiguió que no echaran a nadie. Bueno, pues os dejamos con nuestra canción favorita para estas cosas, que son Los Mojinos Escocidos, Mi Jefe Es un Cabrón. Nos oímos el lunes que viene en 91,4 de la FM. Venga, que vaya bien la semana. Mi jefe colgado un pino. en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.